Alario, Alario, Alario, Alario. Eres una célula que come partículas y hace la mitosis para comer otras células. Una gran presencia te va a devorar, pero eres más rápido y puedes huir. Cuida de los virus, te pueden pinchar, te harán mil pedazos, ve diciendo adiós. Agarío, agarío, agarío, agarío, agarío, agarío, agarío, agarío. Y con la W sueltas bolitas, sirven como cebo y para algunas cosas más. Así que dime, ¿quieres ser una célula? Hacer cosas de célula, pelear para engordar. No es trabajo fácil, no es para cualquiera, solo uno será un héroe celular. Agarío, Agarío, Agarío, Agarío, yeah! Agarío, héroe celular. Agarío, Agarío, Agarío. La unidad más pequeña de vida busca su lugar en el mundo. No dejaré que me fagociten, seré la célula más grande del lugar. Héroe celular, héroe celular, siempre celular, héroe celular. Redondo y gordo, todo es para mí, y lo que me rodea me lo comeré. Agarío, Agarío, Agarío, Agarío. Vamos todos. Agarío, Agarío, Agarío, Agarío. ¡Celular! ¡Fagocítalos a todos! ¡Agari! ¡Agari! ¡Agari!